guiar mal, estaba aquí como si nada, hablando mierda, comiendo mierda, tirando mierda, cagando mierda. Pones el dedo en el gatillo, dispara a la izquierda. Los errores que tú has cometido algún día los pagarás todo junto. Y no es que tira nada ni nadie que pueda salvarte. Para ti no habrá ninguna compasión, te causaré el mismo daño que tú has hecho, pero en proporción. Llora, huevón, llora, grita, aniquila. Tu palma se está destruyendo poco a poco. El dolor que yo te causa duele más que pata lo coco. El sufrimiento que tú me demuestras me está inspirando pa' poder seguir rapeando. Canto por mi gente y mi verdadero hermano, que siempre me han apoyado. Al lado mío han estado condenado, tú estás condenado a vivir con gran ignorancia toda una vida. Dios te castiga, tratan de cambiar la historia, pero no se olvida. Ya, como pienso yo que mírame, no te escondas de mí. Aplícate, que el frío del invierno es tan crudo como lo que digo yo. Aprovecho la rima para saludar a quienes fuman el buen cocoyo. Estás asustado, tiembla de miedo, sombras mentales ocultas en la oscuridad. Te dije que algún día llegaría y no te dejaría en paz. No te dejaría en paz, no, no, no. No, no, no.